Episodio 35 de hoy, martes 14 de agosto de 2018, señoras, señores, amigos, amigas, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses para cambiar de vida, para cambiar de trabajo, para vivir de nuestro proyecto en internet, para sacar un sueldo de nuestro proyecto, para vivir más felices, para tener una vida diferente, para poder cambiar de vida de una vez por todas. Yo sé que cuesta, yo sé que es difícil. En principio ya es difícil pensarlo, ya es difícil hacerte la idea de que siguiendo un sistema que te recomiendan por internet, vas a poder cambiar de vida de una vez por todas, vas a poder dejar el trabajo y vas a poder vivir de tu proyecto en internet, ¿sí? En principio es difícil pensar que vas a tener el tiempo necesario trabajando, haciendo tu vida, sin dejar de cumplir con tus obligaciones. En principio es difícil pensar que vas a tener el tiempo como para poder llevar adelante la aventura, por decirlo así, de montar 12 proyectos en 12 meses. Ya siquiera es difícil pensar que pueda llegar a tener el tiempo como para montar un solo proyecto, ¿sí? Porque seguramente hace un montón de tiempo, si estás escuchando este podcast, hace un montón de tiempo que estás esperando, hace un montón de tiempo que estás queriendo montar un proyecto en internet y nunca tenés tiempo, nunca encontrás el hueco, nunca encontrás la forma, nunca te podés organizar. Siempre queda en un deseo, ¿sí? Y nunca lo podés cumplir. Bueno, para eso estamos ideando este sistema, para eso estamos puliendo este sistema, para eso lo estamos diseñando, ¿sí? A través de este podcast. La idea es que en un año, la idea es que en 10 meses más, ¿sí? Porque ya pasaron 2 meses, parece mentira, pero pasaron 2 meses. Ya hace 2 meses que estoy haciendo este podcast. En 10 meses más, ¿sí? La idea es que el sistema esté totalmente pulido, la idea es que el sistema haya dado resultado, la idea es que el sistema haya tenido éxito, la idea es que yo esté monetizando un proyecto. Mínimo, como mínimo, ¿sí? Y la idea es que cualquiera de ustedes que se me quiera sumar en 12meses12proyectos.com también dentro de un año máximo, ¿no? Porque puede ser antes, dentro de un año podamos estar hablando de que ustedes también pudieron monetizar un proyecto, uno como mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque montamos 12, montamos muchos para tener más oportunidades, básicamente. Es obvio, cuantos más proyectos montemos, más oportunidades vamos a tener de que alguno triunfe, de que alguno tenga éxito, de que alguno pique, de que algún anzuelo pique. Cuantas más cañas depositemos en el lago, obviamente que más probabilidades vamos a tener de pescar algo. Es obvio, es matemático, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Montamos 12 proyectos para tener más oportunidades. Además, para cambiar, porque si nuestro proyecto no funciona, si montamos un solo proyecto y no funciona, no nos podemos quedar dormidos en ese proyecto, intentar y perder tiempo en algo que no va a funcionar, ¿sí? Podemos, sí, intentar reflotarlo, podemos intentar popularizarlo, podemos intentar crear una comunidad, pero si ya pasa un tiempo considerable y el proyecto no funciona, tenemos que ir a otro, ¿ok? Y la mayoría de las veces pasa que cuando montamos un solo proyecto y ese proyecto no funciona y le dedicamos mucho tiempo, invertimos dinero, ponemos mucha ilusión en ese proyecto y ese proyecto no funciona, cuesta después levantarse, cuesta después ponerse a idear otro proyecto, ponerse a llevarlo a la práctica, lanzarlo. Cuesta hacerlo después de que uno termina casi frustrado porque su proyecto inicial no funcionó. Bueno, justamente con eso vamos a evitar también la frustración, ¿ok? Vamos a evitar el hecho de que después de haberte caído, entre comillas, de haber fracasado, entre comillas, otra vez, no te puedas levantar. Después de haberte caído, no te puedas levantar. Bueno, no es que no te vas a poder levantar, porque ya vas a tener los proyectos montados. Ya un solo proyecto en un mes no te va a funcionar. En un mes no te va a dar resultados. Sin embargo, para cuando termine el mes, vos ya vas a estar montando otro, independientemente del resultado del primero. Si vos montás el primero y el primero no te da resultado, y esperás a ver el resultado del primero, 1, 2, 3 meses, y cuando a los 3 meses decís, no va más, lo cierro, decidís cerrarlo, es muy difícil que tengas la fuerza como para montar otro, porque vas a estar desanimado, porque vas a estar deprimido, porque vas a estar frustrado, porque vas a estar renegando y diciendo que nadie puede ganar dinero con internet, que es imposible, que no se puede monetizar, que es todo un verso. En este sistema no. Mediante este sistema, para cuando vos llegues a los 3, 4 meses y pienses que ese proyecto no va, ya vas a tener 3 o 4 proyectos más montados, ¿ok? Entonces, es imposible que no te puedas levantar. Ya vas a haberte levantado y ya vas a haber montado un montón de proyectos casi sin darte cuenta. ¿Entendés por qué es perfecto? ¿Entendés por qué vale la pena intentarlo? Y te ofrezco hacerlo casi sin inversión de dinero, casi sin inversión de tiempo. Por favor, Podés seguirme, podés escuchar todos los episodios del podcast, todos los episodios anteriores y fijarte cómo estoy diseñando el sistema. Sumarte en esta etapa, en la etapa de creación, en la etapa en la que estoy puliendo, en la etapa en la que estoy depurando el sistema. ¿Para qué? Para que el día de mañana vos lo tengas con lujo de detalles, sin errores, porque voy a hacer, ya te lo he dicho muchas veces, como el conejillo de Indias que va probando todo lo que sirve y lo que no sirve, para después entregarte el sistema entero, pulido, sin ningún tipo de errores, para que solamente lo tengas que poner en práctica, ¿sí? Eso lo vamos haciendo ahora. Eso lo estamos haciendo durante estos 12 meses, durante lo que dure mi aventura de montar 12 proyectos en 12 meses. Si te querés sumar ahora, perfecto, vas a ser un early adopter de alguna manera, ¿sí? Y vas a ir enterándote con nosotros lo que funciona y lo que no funciona, y dentro de este año ya vas a poder vivir de internet. Si querés esperar a los resultados, bueno, obviamente, podés hacerlo, pero vas a tener que bancarte un año más en tu trabajo. Un tiempo más en tu trabajo, te lo vas a perder, o por lo menos te vas a perder la posibilidad de adoptarlo tempranamente, de adoptarlo ahora, de sumarte ahora y de poder largarte lo más rápido posible de tu trabajo. Eso queda a criterio de cada uno, ¿sí? Episodio 35, te dije, hoy, martes 14 de agosto del año 2018, vamos a hablar justamente de seguir, justamente de mantenerse, justamente de continuar cuando uno no ve resultados. ¿Por qué? El otro día hablaba, ¿sí? Que yo recomendaba crear un canal de difusión general para todos los proyectos. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a tener tiempo para crear un contenido para cada uno de los proyectos en solitario, ¿sí? Para cada uno de los proyectos, qué sé yo, un canal de YouTube para un proyecto, un podcast para otro proyecto, un blog para otro proyecto. Va a llegar un momento que vamos a tener 12, que crear contenido para 12 proyectos en simultáneo. Y por lo tanto se va a hacer medio difícil si tenés familia, si tenés trabajo, si tenés un montón de obligaciones y poco tiempo. Entonces yo digo, bueno, creemos un canal de difusión general para todos los proyectos. Entiendo que la mayoría no tenemos comunidad todavía formada. Entonces creemos un canal de difusión para todos los proyectos. Y bueno, y aquel que no tengamos tiempo, ni ganas, ni posibilidad de crearle contenido para difundirlo, bueno, por lo menos tiene el podcast, por lo menos tiene el canal de YouTube, por lo menos tiene el blog en el que habla de los 12, ¿sí? En el que habla de los 12 en general. ¿Qué pasa? Ese canal de YouTube, ese podcast, ese blog no se puede frenar. Ese blog no se puede abandonar. Ese canal de YouTube no podés dejar de grabar. Ese podcast no puede dejar de emitirse. ¿Por qué? Porque es el que le va a dar de comer, como quien dice, a los 12 proyectos. ¿Sí? Si vos dejás ese canal, los proyectos que tengas online o los proyectos que tengas por venir no van a tener difusión. ¿Sí? A no ser que vos me digas, no, voy a hacer un canal de difusión por cada uno de los proyectos. Cada uno va a tener o un blog, o un podcast, o un canal de YouTube, o lo que fuera. Está bien, perfecto. Eso queda a criterio de cada uno. Yo cuando explico los pasos de los miércoles, siempre digo lo mismo. Yo doy los pasos que me sirven a mí, doy los pasos en general, doy los pasos de manera objetiva, de manera estándar, por decirlo de alguna manera. Si quiero que cada uno de ustedes pueda tener la posibilidad de adaptarlo a su situación personal, pueda tener la posibilidad de adaptarlo a su manera de hacer las cosas, a sus tiempos, a su familia, a su trabajo, a su manera de vivir, a su día a día. Quiero que cada uno lo adapte. Entonces, si alguno me dice, mira, a mí no me conviene hacer un canal de difusión general, yo no tengo ganas, voy a hacer un canal de difusión para cada uno, voy a hacer un blog para el primer proyecto, un podcast para el segundo, un canal de YouTube para el tercero y así. Perfecto, cada uno es dueño de hacer lo que quiera, ¿sí? Pero ocurre que muchos van a ser como yo y van a crear un canal de difusión general, por lo menos para prever el hecho de que pueda llegar a haber algún proyecto para el cual no tengamos tiempo ni posibilidad de crear contenido. Entonces, ¿qué pasa? A mí, ¿qué me está pasando ahora? No tengo muchas descargas en el podcast, en este podcast, ¿sí? Que es mi canal de difusión general. Acordate, acá voy a hablar de todos los proyectos, de los 12 que vaya montando, ¿sí? ¿Por qué no tengo muchas descargas? Hay o falta de visibilidad o no les gusta el producto, una de dos. O sea, o no estoy llegando con el podcast, o si estoy llegando, me escuchan, pero no les interesa, entonces pasan de largo. Bueno, es falta de visibilidad, no es que no les guste el producto, porque si no les gustara el producto habría visitas, pero no habría conversión. Acá lo que faltan son visitas, son descargas. Hace una semana que yo tengo el podcast que no tiene descargas. O sea, los primeros episodios tienen un promedio de 50 descargas y va decreciendo a medida que nos vamos acercando hacia los más cercanos. Obviamente que pasa esto porque la gente que lo descubre, te lo explico siempre, es como la gente que descubre una serie en Netflix. Si está saliendo un episodio nuevo por semana y hoy salió un episodio nuevo, no van a ver el último episodio, no van a ver el episodio más nuevo. Van a empezar desde el primero para poder entender de qué va la trama, no van a ver el último que salió. Entonces, con los tiempos de cada uno, con las ocupaciones de cada uno, yo no puedo pretender que se escuchen hoy 35 episodios de un saque, ¿sí? Que se escuchen 35 episodios hoy o de ayer a hoy. No, los van escuchando de a poco. Entonces, la gente que me descubre hoy quizás llegue a este episodio, al 35 o a los episodios nuevos, la semana que viene o la otra, o depende la cantidad de podcast que escuche, o depende la cantidad de tiempo que tenga disponible, o depende lo que le haya interesado también el podcast. Entonces, los episodios más viejos tienen más popularidad, por decirlo de alguna manera, o van juntando descargas mucho más rápido. El tema es que los nuevos ya directamente casi ni vistas tienen, casi ni descargas tienen. Y los viejos, 2 meses tengo ya de podcast y tienen 50, en promedio 40 descargas cada uno. Es poco, o sea, hacen falta visitas. Ahora, ¿qué me falta a mí para generar esas visitas? Me falta o tiempo o dinero, no hay otra. No hay otra. ¿Tiempo para qué? Tiempo para que me descubran. O sea, yo puedo seguir creando contenido de forma paciente, todos los días grabando el podcast, colgándolo ahí esperando que aparezcan las visitas. Tarde o temprano me van a descubrir. Tarde o temprano alguien me va a ver. Tarde o temprano alguien me va a escuchar. Tarde o temprano Google, con insistencia, con constancia, me va a ir valorando un poco más y me va a ir posicionando mucho mejor. ¿Sí? Si tengo tiempo, puedo seguir haciendo el podcast y esperar tranquilamente, no sé, a fin de año, a 2019, que alguien me descubra o que me empiece a posicionar mejor para que, no sé, me descubran en iTunes, me descubran en iVoox, en donde sea. Si no tengo ese tiempo, tengo que tener dinero. O sea, tiempo para que me descubran orgánicamente, para que me vayan descubriendo, para que me vayan encontrando, para que me vayan escuchando, pero sin haber pagado un solo peso. Porque la otra opción es tener dinero. Es tener dinero para pagar publicidad y obviamente te van a ver más rápidamente porque vas a ir a buscarlos. Vas a promocionarte en Facebook, en iVoox mismo, que tiene una rotación para los podcasts que aparecen en todos los listados, tipo Mercado Libre, cuando vos buscas algo, aparecen ahí como destacado. Entonces, si yo tuviera dinero, que no lo tengo, podría invertir y llegar más rápido. Tener esa visibilidad más rápido, que no la tengo. Bueno, entonces tengo que apelar al tiempo, tengo que hacerlo de manera lenta, ¿sí? Tengo que hacerlo despacio, tengo que apegarme al plan, como quien dice. Tengo que saber, tengo que pensar que al principio siempre es difícil. Ya lo habíamos hablado en muchos podcasts anteriores. Pasa que en un momento te desanimás, en un momento pensás, bueno, esto no sirve. Y es por eso que el tema de hoy es seguir aunque no haya ningún tipo de interés. ¿Por qué? Porque es el canal de difusión general. Este hay que seguirlo, no se puede abandonar. Si es que lo estás haciendo, si tenés un contenido distinto para cada uno de los proyectos, perfecto, mejor, ojalá todos tuviéramos el tiempo para hacerlo. Pero si no, si tenés este solo, hay que prestarle atención a este solo. Es lo único que tenemos para difundir los otros proyectos, por lo tanto hay que seguir adelante. No hay que deprimirse, no hay que frustrarse porque haya pocas visitas, es normal. Tendríamos que escribir un decálogo de las cosas, cómo van a ocurrir. Mirá qué buena idea. Escribir algo para que cada uno vaya a consultarlo, para que cada uno sepa cuáles son las reglas del juego. Para que cada uno, antes de deprimirse y antes de largar todo, sepa, mira, a los 2 meses no te va a escuchar nadie todavía, o vas a tener pocas visitas. Entonces, uno no se alarma, uno no se asusta, uno no dice, ay, lo que yo hago no le gusta a nadie. No, sabe que son las reglas del juego, por lo tanto, simplemente tiene que adecuarse o renunciar. Ya está, y como renunciar, no vamos a renunciar, hay que adecuarse y saber cuáles son las reglas del juego, ¿sí? Dinero para pagar publicidad y que te vean más rápidamente. No tengo. Tiempo para que te descubran orgánicamente. Es la única que nos queda. ¿Ok? Ahora, como te digo, si pasa el tiempo y sigue todo igual, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir. Hay que seguir porque este es el canal de difusión principal. Ya lo hablamos. Sin este canal, los proyectos que vayamos a sumar no van a tener difusión. A no ser, reitero, que tengan un canal propio, que tengan un podcast propio, que tengan un blog propio, Pero si no, no van a tener difusión. Si no, cada una de las cosas que nosotros vayamos creando, que vayamos lanzando, ¿cómo vamos a atraer clientes? ¿Cómo vamos a atraer el público potencial, el cliente potencial? ¿Cómo vamos a crear la comunidad? Aunque sea, tenemos que tener este podcast. Entonces, pero este podcast no tiene descargas. Y bueno, hay que seguir. No importa, es normal que al principio no tenga descargas. Hay que seguir, con tiempo se va a generar esa visibilidad. No queda otra. Hay que sumar, sumar y sumar y sumar contenido para que después en algún momento cuando alguien nos busque o cuando alguien busque contenido similar al que nosotros tenemos para ofrecer, ahí estemos nosotros. Pero al principio no vamos a aparecer porque los buscadores todavía no nos tienen una confianza. Somos muy nuevos, hay mucho contenido similar. Depende obviamente de la temática en la que estés, ¿no? Pero bueno, hay mucho contenido en internet en general. Entonces, con tiempo, vamos a estar ahí. Hoy no tengo descargas. Bueno, a mí me pasa, te estoy diciendo, tengo un promedio de 40-50 en los primeros episodios y en los últimos nada. Y sin embargo, tengo que seguir porque es mi canal de difusión principal, porque en este te cuento acerca de todos los proyectos que voy montando. Si yo te cuento acá las cosas, vos te enterás a través de este podcast y le comentás a alguien, o lo compartís, o lo hablás, o no sé, lo que fuera. O venís vos directamente. Si yo no tengo este podcast, ¿cómo difundo las cosas? ¿Cómo difundo 12meses12proyectos.com? Bueno, igualmente, pues, esto es un caso aparte, ¿no? Porque en sí mismo el podcast, además de ser el contenido de difusión general, además es el canal de difusión para mi primer proyecto en particular, ¿sí? Entonces es como un canal de difusión general y a la vez un canal de difusión particular. Entonces, bueno, es un caso aparte que ahora vamos a explicar, ¿sí? Además, si vos seguís con este canal, puede ser que en un futuro te descubran y todos los proyectos se potencien. Porque por más que no tengas descargas ahora, yo imagínate que empieza el tema de la bola de nieve y empiezo a tener un poco más de difusión, empiezo a aparecer un poco más, la gente me empieza a encontrar un poco más dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses cuando yo ya tenga 4 o 5 proyectos montados. No importa. Mejor. Porque cuando tenga 4 o 5 proyectos montados, ahí la gente va a aparecer, me va a escuchar, se va a enterar que yo tengo esos proyectos y va a venir y los va a ver y puede llegar a convertirse en un futuro cliente. Entonces, si no vienen ahora las visitas, no importa. Estamos dentro de los márgenes. Igual estamos hablando de montar 12 proyectos. Tenemos un año para que vengan las visitas. Si vienen a los 5 meses, perfecto. Estamos dentro de lo pensado, estamos dentro de lo esperado, dentro de lo pautado, ¿sí? Imagínate que pasa el tiempo y sigue todo igual, y vos decís, bueno, está bien, no importa, hay que esperar, pasaron 5 meses, no importa, hay que esperar. Imagínate que sigue pasando el tiempo y sigue todo igual también, y no mejora, no importa, haceme caso. Hay que seguir. Este es el canal de difusión general. Es en donde hablamos de todos los proyectos. Podemos abandonar o retrasar o bajar la frecuencia de cada canal de contenido, de cada canal de difusión de cada proyecto en particular. ¿Sí? Como hablábamos recién. Si cada proyecto tuyo tiene un blog, si cada proyecto tuyo tiene un podcast, si cada proyecto tuyo tiene un canal de YouTube, bueno, perfecto, vos tenés un proyecto con un canal de YouTube y sentís que no anda muy bien, entonces empezás a bajarle la frecuencia, empezás a grabar, en vez de 3 veces por día, una, empezás a grabar, en vez de todos los días, día por medio o una vez por semana, perfecto. Pero con el canal de difusión general, con este podcast o con el canal de YouTube o con el logo, con lo que sea que estés utilizando, no podés bajarle la frecuencia, no podés hacer nada, porque es el canal de difusión, hay que seguir aunque no haya descargas, aunque no haya nadie del otro lado, tarde o temprano, va a aparecer esa persona, va a aparecer esa audiencia. Obviamente tenemos que tener un producto bueno para que esa audiencia cuando aparezca nos compre. Pero eso es aparte. Nosotros queremos que nos encuentren, queremos tener descargas, queremos que alguien nos escuche. Quiero que me escuchen este podcast, quiero que me escuchen lo que les estoy contando, que estoy contando que estoy montando 12 proyectos en 12 meses. No me escucha nadie, no importa, tengo que seguir. Pero a los 5 meses no me escucha nadie, igual, tengo que seguir. Tengo que seguir porque es el podcast, es el canal de difusión general. Por lo tanto, cuando me encuentren, se van a enterar de todos los proyectos. Y eso es a lo que apuntamos, eso es lo que queremos. Tarde o temprano nos van a encontrar. O sea, no somos tampoco los actores, iba a decir, los, bueno, sí, los actores, los protagonistas de Lost, no somos los de Lost que estamos ahí caídos en la isla y decimos, bueno, tarde o temprano nos van a encontrar, sigamos haciendo señales de humo. Bueno, sí, un poco sí, sigamos haciendo señales de humo, tarde o temprano nos van a encontrar, tarde o temprano va a pasar un avión por acá. Pero en realidad, más que con... Sí, imagínate que somos los de Lost. Pero no podemos pensar en tarde o temprano va a pasar un avión por acá. No, tenemos que saber que cuantas más veces hagamos señales de humo, más vamos a llamar la atención de alguien. Por lo tanto, más posibilidades de que pase un avión y nos vea. Se entiende la analogía, ¿no? Cuanto más contenido generemos, más repercusión vamos a tener y más posibilidades tenemos de que nos encuentren, de posicionarnos mejor en los buscadores, de tener repercusión y que alguien nos nombre, por ejemplo, y tengamos visitas. Hay muchas posibilidades y para eso tenemos que tener constancia, tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, ¿sí? Y yo te doy mis datos, otra vez, tengo un promedio de 25 descargas entre las 50 de los más viejos y las 10, 7 o ninguna de los de episodios más nuevos. Ponele 20, 25. ¿Sí? Hago el podcast hace casi 2 meses. No tengo ninguna otra difusión que no sea la publicación en iTunes o en iVoox. Sin publicidad. Solamente puse el feed. Nada más. No hice Facebook, no hice AdWords, no hice nada. ¿Sí? ¿Lo cierro porque no tengo descargas porque la gente no me conoce? No. No. Dejo de hacer señales de humo porque, digo, esto no me van a rescatar nunca. Dejo de hacer señales de humo y me entrego a que me coman los leones. No. No. Este es el canal de difusión general, no es un proyecto en sí mismo. Debe seguir para darle difusión a los proyectos. Debemos seguir haciendo las señales de humo para que nos encuentren a todos. Ahora, si es un proyecto en sí mismo, como es mi caso, que además de ser el proyecto, además de ser el canal de difusión general de los 12 proyectos, además es un canal de difusión en sí mismo para uno de los proyectos. En particular para uno de los proyectos, porque es el canal de difusión de 12meses12proyectos.com, que es el primer proyecto, tampoco se puede abandonar. Por lo que expliqué en principio, porque es el canal de difusión general, además de ser en particular, entonces eso hace que no se pueda abandonar, ni que no se pueda retrasar, y que haya que seguir haciéndolo, cueste lo que cueste, contra viento y marea. Pero además, no se puede abandonar por lo que expliqué en el episodio en el que hablaba de no caer en la tentación. Porque yo no tengo demasiadas descargas en este, pero en el canal de YouTube tengo videos que tienen 100, 200, 300 vistas. Hay uno con 600. Por lo tanto, digo, bueno, me está yendo mejor en el otro. ¿Me dedico de lleno al otro? No, no me puedo dedicar de lleno al otro. Primero porque no son las reglas, primero porque dijimos 12 proyectos en 12 meses. Bueno, hay que seguir con los 12, hay que hacerlo simultáneamente. Además, sabemos que al principio es difícil que te encuentren, sabemos que depende de la temática que tengas también. Sabemos que hay que crear contenido, hay que hacerse de abajo, sabemos que la constancia es importante para posicionar. Sabemos un montón de cosas, sabemos eso, que somos los protagonistas de Lost y estamos haciendo señales de humo y cuantas más señales de humo hagamos, más humo va a quedar en el aire y más posibilidades de que alguien nos vea de lejos y mande un avión. O más posibilidades de que un avión pase al ver la humareda que hay en el cielo. Esa es básicamente la analogía que sirve, ¿sí? Entonces hay que seguir contra viento y marea. Mira, la moraleja sería o como los de Lost o como si estuviéramos navegando en un barco en el medio de la noche. Imagínate, un barco en el medio de la noche con neblina. Onda, no sabemos para dónde vamos. No vemos absolutamente nada, ¿sí? No vemos, no se ven luces, no se ve tierra por ningún lado. ¿Qué hacemos? Tenemos que mantener el rumbo. Sí o sí, si nosotros sabemos que el norte está para allá, hay que ir para el norte porque el norte sabemos que tiene nuestro destino, sabemos que la tierra está para el norte. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en el medio de la neblina, no vemos nada, es de noche, no vemos una sola luz. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para cualquier lado? No, apagamos los motores y nos quedamos ahí. No, nos tiramos al mar para ahogarnos, para decir, bueno, ya está, no importa. No fue exitoso, el viaje no fue exitoso, ya está. Rompo el barco y me muero. No, tampoco. Si sabemos dónde está el norte, tenemos que mantener el rumbo, ¿sí? Aunque no lo veamos ahora, sabemos que pronto va a salir el sol. no va a ser de noche para siempre. Pronto va a salir el sol. Y la niebla va a pasar. No va a haber niebla que no nos permita ver hacia dónde vamos toda la vida. No, la niebla va a pasar. Por lo tanto, tarde o temprano vamos a ver hacia dónde vamos. Tarde o temprano va a salir el sol. Tarde o temprano se va a hacer de día. Tarde o temprano la niebla se va a disipar y vamos a ver nuestro objetivo. Lejos, allá, enfrente, cerca, no sé. Cuando la niebla pase, vamos a ver hacia dónde vamos. Obviamente que va a ser difícil mantenerse durante la noche, obviamente que va a ser difícil mantenerse mientras haya neblina. Pero hay que mantener el rumbo, no ponerse loco, no girar para cualquier lado, no abandonar tampoco y ahogarnos en el medio del mar, no. Aunque no lo veamos, sabemos que pronto va a salir el sol y la niebla va a pasar y nos va a dejar ver hacia dónde vamos, ¿sí? Y vamos a tener el punto de referencia, lejos, cerca, no importa, pero vamos a saber para dónde vamos. Y ahí vamos a llegar, tarde o temprano vamos a llegar ahí, cuando veamos dónde estamos, cuando veamos dónde está nuestro punto de referencia, cuando veamos dónde está nuestro destino. Pero mientras tanto, mientras haya niebla, mientras sea de noche, que la mayoría de las veces ocurre al principio, tenemos que mantener el rumbo, tenemos que seguir. Si sabemos que si hacemos esto, esto y esto, vamos a llegar hasta ahí. Hay que mantener el rumbo. ¿Cuál sería nuestro rumbo? Seguir creando contenido. Cueste lo que cueste. Sabemos que en algún momento nos van a encontrar. Seguir haciendo señales de humo. Sabemos que en algún momento algún avión va a ver la humareda y se va a acercar. Si no, vamos a abandonar y nos vamos a quedar siempre en la misma. Nos vamos a quedar sin nada. Vamos a haber intentado en vano. Vamos a seguir mirándolo por TV, como quien dice. Vamos a seguir leyendo los blogs, escuchando los podcasts de gente que lo consigue y nosotros seguimos en ese trabajo que no nos gusta, seguimos sin lograr nuestro objetivo, seguimos renegando y seguimos despotricando y seguimos soñando con una vida que no vamos a tener nunca. Por eso es que tenemos que intentarlo y tenemos que seguir y tenemos que continuar, cueste lo que cueste. Por más que no haya descargas, por más que no veamos, por más que no pase ningún avión, por más que estemos de noche y con niebla. Tarde o temprano vamos a ver el lugar. Tarde o temprano vamos a ver hacia dónde vamos. Tarde o temprano vamos a tener el objetivo allí delante de nuestros ojos. Tarde o temprano algún avión va a ver nuestra humareda y va a pasar a rescatarnos. Gracias por escuchar. Hasta mañana.